un inmenso pulmón que cambia en arena los días. Es una fosa común que guarda el amor y la clave, y en su crisol confunde los nombres otra vez. Agua desnuda, viniste en el viento desde allá. No hay nada malo, esta ceguera es normal. Aquí, donde se teme la muerte, agua descalza que caigan. Y estamos escuchando a una banda de tango o con ese perfil de allá de Buenos Aires, que se llama El Mafalda Guerra, y tenemos la oportunidad de tener aquí en el estudio a uno de sus integrantes, que además es un amigo. Ah, yo lo voy a decir así porque lo conozco hace un montón de años también, y es el Josué Jereduz, pianista, músico, cantor, un poco de todo. ¿Qué haces, bueno, Josué? Muy bien, che, la verdad que me emociona ahí. También te considero un amigo ahí de andar girando ahí por el centro en la adolescencia, sí, dando vueltas y bueno, y compartir momentos lindos siempre cruzándote con la música, con el arte ahí. Qué bueno, todo bien, la verdad un gustazo estar aquí. Qué bueno acá que venga. Y por la invitación, te agradezco mucho. Sí, hace un tiempo ya que estaba la propuesta. De una. ¿No? Pero no estabas viviendo acá quizás, o ibas y venías, entonces... De una, sí. Todo eso. Estuve ahí un tiempito, bueno, en Buenos Aires viviendo, 7 años, y ahora estoy acá, igual voy para allá porque la banda, viste, el Mafalda allá está allá. Y presentaciones y todo eso. Claro, ahora en septiembre vamos a presentar el disco, no sabemos bien exactamente dónde, estamos gestionando eso, que es un disco que, bueno, venimos trabajando desde antes, porque los temas, viste, son algunos del 2011, otros del 2014, pero el disco con la banda lo empezamos a grabar a finales del 2017, que fue toda una odisea realmente, porque nos emprendimos en la situación, viste, bueno, yo que estoy con el tema de los pianos, arreglo pianos y eso, recibí en un momento... De una escuela, un piano donado, viste, que estaba ahí medio bastante deteriorado, entonces lo arreglamos y lo usamos con la... No, en realidad, cuando me lo donaron dije que lo íbamos a usar para la banda, así que es el piano de la banda, el ¿viste? Piano de la banda. Claro, el Ortiz, porque es una marca que se llama Ortiz Cuso, entonces pues, el Ortiz le decimos. Y bueno, y con ese piano... Y suena. Sí, suena y estuvimos tocando todo, o sea, desde julio, agosto del 2016... Y durante el 2017 en la calle en San Telmo llevamos el piano, lo dejamos ahí en distintos... uno de los lugares, el último lugar que estuvo es el bar Los Chisperos, que es un bar, bueno, que también trabaja bastante en lo popular, digamos, en el barrio y todo. Y bueno, en una peluquería también que hay medio artística, que tiene instrumentos, los pibes, ahí estuvo, bueno, estuvo por ahí. Y bueno, y durante el 2017 tocando así en San Telmo, vendiendo discos, del primer disco de la banda, pudimos juntar para grabar en Gion y bueno, grabamos ahí toda la orquesta con músicos y invitados y bueno, y ahí viene cocinándose el disco. Y bueno, el año pasado al final metí las voces y bueno, este año ya lo tenemos que, en agosto ya tiene que estar, esperamos, hizo la técnica en el estudio el Leandro Lacerna, y bueno, ahora él va a hacer la mezcla, y el Nico Beller, no sé si lo conocen, el Mayonesa, va a hacer la master, así que estamos ahí, otro amigo. Qué bueno, cómo cuesta tener un disco, ¿no? Sacarlo a la calle. Sí, también viste que, bueno, yo tengo un dilema, porque la verdad que a mí me ha, o sea, si bien entiendo que son procesos y todo, pero la verdad que medio que me ha enojado tardar tanto, ¿viste? Entonces como que también me, no sé, ahora como que tengo ganas, ¿viste? De agarrar y poner un micrófono y grabar y hacer discos así, y quitar, ¿viste? Esa situación de la perfección absoluta, ¿viste? Y quizás maquetear música y que quede ahí, que después... Porque muchas veces también está la situación del tocar en vivo eso. Claro, y a veces está bueno, ¿viste? Si es un disco, pensarlo como un disco. Y después capaz que hay temas de ese disco que los toca en vivo, hay temas que no. Claro. Lo que sea, pensarlo como una obra distinta. Exacto. Y tocarla e interpretarla. Y la banda se llama El Mafalda Guerra. Claro, el Mafalda. ¿Y a qué se debe ese nombre? Y el nombre hace referencia a un barco fantasma que naufraga la ciudad, y ahí es donde residen las historias que cuentan las canciones. Ah, bien. En realidad, la Principesa Mafalda fue un barco que trajo una gran cantidad de inmigrantes a principios del siglo XX de Europa. Ajá. 1901, y en 1927 se hunde en las costas de Brasil. Entonces, de alguna manera, simbolizando todo lo que tiene el tango de la inmigración y de toda la influencia que tenemos, un poco por eso es como revivir ese barco, claro, en la, claro, ciudad, y traerlo a la actualidad, y bueno, y que recorra el presente. Qué bueno, qué bueno. Y el futuro, porque la verdad que, bueno, que sí, me gusta en relación a la composición y a la música, ¿viste? La verdad que hablamos mucho con los chicos, todo eso, digamos, o sea, de realmente que el tango tenga una perspectiva más hacia el futuro que hacia el pasado. Exacto, o sea, claro, si bien no podemos olvidar las raíces, claro, para nada, porque es lo que nos sensibiliza y lo que nos hace llegar, claro, al tango, ¿no? Pero está bueno que musicalmente se trate de buscar otros lugares, claro, más, claro, con una perspectiva. ¿Ustedes interpretan tangos también o...? Mirá, como banda tenemos de alguna manera la política, la ideología de que sean composiciones de la agrupación. Propias, somos una agrupación musical, y, o sea, lo tratamos de trabajar de ese lugar, si bien, bueno, por ahí por el 2012, 2013 yo arranqué con esta idea porque tenía canciones de tango, pero ahora lo que estamos empezando a cranear del próximo disco, que no este disco que vamos a presentar ahora, lo próximo, es composiciones que haya de todos los músicos. Somos 5, bandoneón, violín, contrabajo, guitarra eléctrica y piano. Y bueno, en este disco que vamos a presentar ahora, que grabamos el 2017, ya hay una canción de Teo, el contrabajista, que es un, bueno, la verdad que los músicos que conforman la agrupación son todos, yo los admiro a todos, ¿viste? Tengo un gran contrabajista, Gonza es de Mendoza, vive allá. Ajá. También, Gonza Lesta. Gabriel Cipituca, que es el guitarrista, un guitarrista rockero ahí que le pone toda la distorsión a la banda y ha puesto un condimento que justamente para mí es muy importante. Y bueno, y está Tito Pelequia, que es el bandoneonista, oriundo también de Wildes, de Avellaneda. Tenemos ahí bien. Un poco de todos lados. Qué bueno, y qué bueno escucharte con tanta actividad, hermano, realmente. Tenemos que ir a la tanda, un ratito, vamos, volvemos ya, vamos a ir escuchando algo del Mafalda Guerra. Volvemos ahí en unos minutos y continuamos con el amigo José Jereduz, que ha venido a visitarnos aquí a Feroz América. Somos de la ciudad, tango de la ciudad.